pasión, entrega y amor. Es lo que debería reflejar un buen hincha y el Indio sabe y está seguro que siente esto y mucho más. Pedro Montes, más conocido como el Indio, apodo que hace alusión a su importante personaje que desde hace más de 16 años acompaña a su equipo favorito, el Cúcuta Deportivo. Ya viene la furia motilona. Del personaje, pues llevo ya 32 años con el Cúcuta Deportivo y con el departamento, que no solamente es del equipo, sino que yo represento todo lo que es la región, las costumbres, las riquezas, la gastronomía, todo lo importante en el deporte. Y es que como indígena, él se siente todo un guerrero, como todo un motilón barí. Quise diseñar, pues, en realidad, como una representación de un indígena, en este caso los motilones barí, y hacerlo como personaje empírico, ¿no? Yo creo mismo el personaje, el papel, y perder los colores de nuestra región, que es rojo y negro, y la reseña histórica de los motilones como eran y como tal. Cada vez que en el Estadio General Santander se presenta el Cúcuta Deportivo, es evidente la presencia de este personaje, que junto a su familia y amigos demuestran que por sus venas corre sangre roja y negra, para siempre acompañar a su equipo en las buenas y en las malas, como todo un hincha fiel. Hincha, fanático, pero fiel, es aquel que tiene todos los colores, tiene por lo menos todo, cualquier cosa que se puede traer, pero fiel porque me llama, porque está en las buenas y en las malas del equipo. Es el que vaya a abrazar al adversario, al mismo jugador, al mismo técnico, y le da gracias, ¿sí? Y lo felicita porque ganó. El hincha tiene que estar en ese cuento, estar, digamos, en las buenas y en las malas con el equipo. Es el que acepta al adversario como tal. Mientras el Indio quiere que lo recuerden por siempre como un personaje que dio todo por su equipo, este hombre piensa seguir asistiendo al estadio tal y como lo ha hecho por más de 30 años y continuar recalcando su pasión, su identidad, porque él y todos sabemos que su cultura es motilón.